Federico Tesilla y también Pablo Rodríguez. Pablo, buen día, ¿cómo andás? Hola, buenos días, Mauro. ¿Qué cortina musical pusiste, por favor? ¿Viste? Bueno, porque también hay Bueno, que hacer gracias. un poquito de fuerza De de cualquier lado, discusión, ¿no? obvio, obvio, obvio. Que te escuchaba recién hablar y la verdad que exigir quizás sea una palabra media fuerte a la que estamos acostumbrados, pero me parece que nosotros simplemente como agrupación vamos desde nuestro humilde costado a proponer ideas, ¿viste? De ver cómo poder gestionar estas cosas que siempre, siempre nos quejamos un poco los rockeros, que es un género que nos deja un poco afuera de todo lo que es las cuestiones populares. Bien, Así y que ese fue el fin. bien, entonces le están un poco también pidiendo que los tengan en cuenta, o sea, cuando van a hacer algún espectáculo la Municipalidad de Santa Rosa, en este caso, pero tengo entendido que también le van a hacer el mismo pedido a la provincia, al gobierno provincial, que tengan en cuenta las bandas de rock. ¿Y por qué crees que no las tienen en cuenta? Mira, la verdad, el motivo exacto no lo sé, pero bueno, hace poco hubo una situación de una declaración que nos dio la sensación que hay desinformación o que hay, no sé, realmente es como un hoyo negro en esa cuestión porque no entendemos cuál es realmente la razón por la cual o siempre se recurre a lo mismo, a las bandas de rock que hacen cover o que entiendo de que tampoco somos, digamos, somos personas ajenas a la realidad, digamos, sabemos de que a veces lo convocante es el cover, la música conocida, la canción que va a elegir toda la familia o lo que fuere, pero si a esa gente no le damos la oportunidad y de alguna manera prejuiciosamente le hacemos escuchar siempre lo mismo porque que nosotros creemos de un costado que eso es lo que los va a poner contentos, los va a hacer ir, no le damos la posibilidad que conozcan cosas nuevas. Claro. Y ese es el desconocimiento que creo que plantearon desde la provincia cuando el secretario hizo el comentario, que yo entiendo que quizás no lo hizo con el fin de desmerecer, sino me parece que es una cuestión de desconocimiento. Claro, Hablar de que no hay bandas estamos. locales, que no son bandas que tengan autoría propia, o sea, el 99% de la banda de rock tiene, por lo general, son de autoría propia, ¿no? No existe un festival de rock donde vayan 15 bandas a tocar todas las canciones de Led Zeppelin, Ozzy Osbourne o lo que fuere. Claro, para poner en marco a la audiencia que por ahí está un poco alejada de estas cuestiones. Pablo Lucero, el secretario de Cultura Provincial, las declaraciones las hizo aquí en Radio Kermés, diciendo que había pocas bandas de rock y es por eso que le daban la oportunidad a una empresa privada de armar una especie de espectáculo donde se podían anotar algunas bandas para, en el caso de ser elegidas, poder tocar en Buenos Aires. Y esas declaraciones hicieron mucho ruido, no solamente poco, hicieron ¿Viste? muchísimo ¿Viste? ruido Sí. en el Nosotros grupo venimos, de rock, ¿no? sí, totalmente. Nosotros venimos con esta idea trabajando en realidad ya hace un montón. Creo que esta situación fue el disparador para decir, listo, hay que presentarlo así como está. A nuestro entender, con las pocas herramientas que tenemos, pero tenemos, porque somos una agrupación bastante grande, somos más de 90 músicos que estamos ahí metidos y generando reuniones. Y bueno, y eso hace que también haya mucha gente de distintas profesiones que también, viste, podamos empezar a armar algo un poco más serio, porque en realidad es una agrupación que se armó con fines de hacer un poco de catarsis y ver cuáles son los problemas comunes y de ver si podemos entre todos resolverlo, básicamente. Claro. Así que bueno. Y la nota que le dejaron a los concejales, ¿pudieron recepcionar alguna pregunta, alguna cosa? ¿Cómo tomaron esto de Sí. pedirles que los tengan en cuenta? La verdad que yo creo que es súper positivo. Por esta misma razón, creo que también había una suerte de desconocimiento de la situación. Y a ver, no quiero sonar, digamos, a ver, con modestia, lo que yo creo que por ahí quizás es como que en esa área no hay expertise para resolver este tipo de situaciones. Me da la sensación, porque que salgan a decir algo así cuando nosotros estamos presentando listados ya hace más de un año de bandas con la intención de que tengan un lugar a donde recurrir, nos presentamos cuando recién nos formamos hace un año y medio atrás, nos presentamos en todas las instituciones que pudimos para que sea un material de consulta para todo este tipo de cuestiones. Y a la hora de gestionar, no sé quién es el que se ocupa realmente de gestionar, digamos, no sé exactamente el área, pero digo, cuando tiene que gestionar y puede recurrir a ese tipo de información, ahí es donde creemos que hay un vacío y no, y no, y no, y no, y no surge nada nuevo, siempre está como en un mismo circuito con una característica similar en los músicos que se contrata, y entonces nos da esa sensación. Claro. No sé si desde la agrupación ustedes tienen más o menos a mano el dato, pero la Municipalidad de Santa Rosa, ¿cuánto hace que no contrata una banda de rock local para un festival puntual? Mira, la verdad que no. Buena pregunta para hacerla en la agrupación, para también tener un poco más de resolución. La verdad que no sé cuánto hace, no estoy atrás de eso. Bien. No, pregunto esto, digo, porque también pueden tener alguna respuesta de parte de la municipalidad diciendo sí, hicimos tal espectáculo y contratamos algunas bandas. Pero lo que ustedes están proponiendo es que los tengan más en cuenta, que no solamente contraten a bandas de otros estilos musicales, sino que el rock sea parte también de la cultura que desde la municipalidad intentan proponer. Exactamente, que sea parte de esa grilla para que la gente también pueda conocer, porque nos pasa a nosotros también como músicos que vamos a tocar a distintas localidades y por ahí tocas en placitas donde ves gente que seguramente, o capaz que prejuiciosamente de parte nuestra, digo, creemos que no van a consumir el rock, y cuando te ven porque sos heredado en una grilla, se sorprenden gratamente y tenés devoluciones súper cálidas y real, digamos, que te alentan a seguir luchando por esto, porque te dicen cosas como, mirá, no sabía que eran de acá, no sabía lo que hacían, che, qué bueno que está esto. Y te das cuenta que es cuestión de demostrar y de tener esa promoción o publicidad, básicamente, porque no es que vamos a pedir que nos den trabajo, sino que nos den difusión, básicamente. Claro, y que sí. También eso, de alguna manera, alimente a la provincia para que se dé cuenta de que hay muchos músicos de autoría local y que está bueno, que somos, sí, gente que venimos. Y también que, aparte de la difusión, que también esto sea un trabajo, o sea, un trabajo pago, porque ustedes están trabajando además de tocar música. Sí, eso no se discute, y nosotros la verdad somos bastante autogestivos. En el género somos, la verdad que somos una, digamos, una industria que generamos un montón de trabajo y trabajamos con estas cosas. Entonces lo que necesitamos por ahí es el apoyo de difusión, que eso naturalmente va a decantar en trabajo. Claro. ¿Y hay algún vínculo con la Secretaría de Cultura Municipal y también con Pablo Lucero? Desde la agrupación intentan que por lo menos se sienten en una mesa para mirarse las caras y discutir un poco la realidad de las bandas. Sí, seguro, sí. De hecho, yo no tuve la oportunidad, pero desde la agrupación ya se han juntado con él, ya nos conocía. Y con Liz, por ahí nosotros nos hemos juntado más en la provincia. Fede también se ha juntado con Cultura de acá del municipio, para permisos, para gestionar permisos, porque nosotros también con Fede, desde la agrupación, somos los que estamos organizando los eventos de las baterías. Claro. Entonces, para hacer esos eventos necesitamos la autorización del municipio para que nos dé el lugar, el espacio, ¿viste? Y nos han ayudado, nos han prestado el escenario, por ejemplo. Entonces hay un contacto, simplemente creemos que por ahí tenemos que implementar herramientas nuevas para que ese contacto tenga otra fluidez y no tenga que ser siempre de un solo lado el contacto generado, ¿viste? Claro. ¿Y se viene un nuevo evento, esto de las baterías? Se viene un nuevo evento, sí. El 29 de noviembre vamos a hacer otra vez el evento, la segunda convocatoria de los bateros, y va a ser la excusa para en esta vuelta vamos a tratar de armar algo más para los músicos, en realidad, no solo para los bateros, porque vamos a hacer canciones con las baterías, pero va a estar tocada por músicos, que estamos armando una grilla interesante de 9 canciones con músicos mezclados de distintos géneros musicales y de distintas bandas y de distintos barrios, como para que nos empecemos como a agrupar y conocer y generar un poco de camaradería. Y entre medio de esas 9 canciones también van a haber 8 artistas de la provincia que van a estar mostrando un poco su arte de distintos géneros también, de rock, de freestyle, de rap, va a haber ahí una mezclita de todo un poco. Bien, ¿dónde se va a hacer, Pablo? En el mismo lugar que la en la Laguna. Ahí en la Laguna, exactamente ahí pegadito al Monumento de la Memoria. Bien, que es un lindo lugar abierto y con mucho espacio. Es un hermoso lugar para mostrar nuestra ciudad. Bien, y yo pregunto, digo, porque quizá esto también lo están manejando por estos días, ¿cómo van a hacer con los ensayos para que, no sé, cuántos bateros toquen canciones que quizá no conocen? ¿Cómo van a hacer con eso? Eso se armó una lista, se armó un WhatsApp donde están todos los bateristas inscriptos, ahí. Bien. Se manda la lista de canciones, cada uno hace sus deberes, Tenemos escuelas también, la escuela de Pellegrini, que viene con 18 bateristas que están haciendo el trabajo de estudiar las canciones y cada uno estudia. Después, el otro tema que es la novedad para nosotros fue los ensayos de las bandas que van a tocar, digamos, los demás músicos que van a tocar con esta canción. Pero nada, hay tan buena onda, siempre hubo una camaradería hermosa en el género. Y cada vez que llamamos a un músico, la devolución es: qué bueno, buenísimo, genial, uy, qué bueno, voy a conocer a tal que no, nunca toqué con él. Y esas cuestiones hacen todo más fácil para que después se pongan en contacto y se armen en algún lugarcito, en alguna sala para practicar. Tienen que hacer una canción sola, así que con un par de horas la sacan adelante enseguida. Hay muy buenos músicos. Bien. Bueno, en la primera edición de esta de las baterías apareció Rey Momo tocando y después reapareció en los escenarios. Puede que también alguna banda clásica de la provincia reaparezca ahí y el día de mañana, qué sé yo, se juntan de nuevo a tocar y hasta a grabar, ojalá, qué sé yo. Ojalá, ¿sabes cómo nos enorgullece a nosotros que se generen esas cosas? Porque la verdad que lo de Rey Momo fue un homenaje a Inti, que hacía mucho que se había corrido los escenarios, que es baterista. Claro. Y eso naturalmente decantó en que Mauri, que toca conmigo en otra banda, se prendiera, Luquita reactivara, y de sorpresa nos cayó un día antes Facu de Buenos Aires, que está bastante aislado de la escena local, sino porque está ya viviendo en Buenos Aires, y fue hermoso, y bueno, eso generó que volvieran. Y ahora estamos tratando de hacer lo mismo con otra banda, que es Rito, que también hace tiempo que está recorriendo la escena del rock y hace mucho que dejaron de tocar, así que por ahí capaz que tenemos suerte y se reactivan ellos, y así vamos a ir pasito a pasito. También vamos a tener algunos bateristas. Bueno, no quiero spoilear toda lo que va a ser el evento, más vale vayan a disfrutarlo el sábado a las 3 de la tarde. Así que el sábado 21 de noviembre, 3 de la tarde, ahí en la Laguna Don Tomás. Sí, 29, sábado 29. 29, 29, bien, bien. Exacto. Bueno, a fin de mes, así que hay tiempo. Exacto. para acomodarse y organizarse en las agendas. Pablo, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te estamos escuchando. Bueno, gracias por el espacio y bueno, nada, saludos para todos. Bueno, muchas gracias. Pablo Rodríguez es parte de la banda local. Estuvo hablando con nosotros respecto a la reunión que tuvieron con concejales y concejalas de Santa Rosa, donde le fueron a presentar una nota y a solicitarles que los tengan en cuenta en algunos eventos que organiza la Municipalidad de Santa Rosa. Veremos la respuesta, porque consideran que también el rock es cultura y que está bueno que desde, en este caso, los ámbitos estatales, los tengan en cuenta. Lo mismo están haciendo en este momento en el gobierno provincial, donde le van a presentar una nota al secretario de Cultura, también para que tengan en cuenta a las bandas de rock para algún evento que haga la provincia de La Pampa. Y ahora también que adelantó que se viene un nuevo encuentro de los bateros, el 29 de noviembre en la Laguna Don Tomás a las 3 de la tarde, así que hay que prepararse para esa segunda edición, porque la primera fue monumental y la reaparición de la banda Rey Momo. Así que vamos a estar atentos y atentas a esa actividad. Las 9:20 de la mañana.